Yo creo en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios. Muy buenos días, este es el tiempo que nos toca como cada viernes de 9 a 10 en el aire de Futura, compartiendo con Desatormentándonos. Agradecemos como siempre a Rodo este espacio. ¿Cómo andás, Emiliano? ¿Cómo estás, Juliana? Bien, hoy no está Mariano, que siempre nos acompaña. Les vamos a dejar el teléfono por si tienen alguna sugerencia, pregunta, algún aporte. Es 453-8250. Y además tenemos un correo electrónico del programa. Sí, que es eltiempoquenostoca@gmail.com. Muy bien. Hoy nos acompañan dos invitados. Estamos hablando de Rodrigo Alemán y Martín Obregón, ambos docentes. Y con ellos vamos a estar trabajando un tema que denominamos cristianismo y revolución, así de amplio, ¿no? Con todos sus... Vamos a ver, a tocar al menos algunos de los aspectos de este tema. Desde el punto de vista histórico y también sus herencias hasta la actualidad. Así que bueno, buenos días a ustedes. Buenos días, muchas gracias por habernos invitado. Muy bien, espero que también disfruten este momentito en el tiempo que nos toca. Yo creo en vos, compañero, Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor. Con tu sacrificio inmenso, engendraste al hombre nuevo para la liberación. Vos estás resucitando en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Cristianismo y revolución, entonces dijimos que íbamos a hablar hoy. Y bueno, Martín, vos nos ibas a comentar un seminario que se está haciendo sobre este tema o relacionado a este tema del trabajo social. ¿De qué se trata? Sí, es un seminario que empezó en realidad el año pasado. Digamos, una iniciativa que impulsó Antonio Fenoy, ex sacerdote, y que, bueno, un poco tenía como objetivo justamente generar un espacio que no existía en ese momento dentro de la universidad, que permitiera reflexionar, digamos, en torno a esta cuestión, ¿no? Básicamente en torno a la teología de la liberación y en torno a un conjunto de prácticas que a lo largo de la historia, digamos, tuvieron lugar, fueron desarrolladas por grupos cristianos, en función de un proceso de transformación, digamos, ¿no? El año pasado, en el 2008, la cátedra surgió como parte, digamos, de las tareas de extensión de la facultad. Tuvo una convocatoria muy importante, digamos, y lo más interesante es que pudo aglutinar a un conjunto de gente muy interesante, digamos, con muchísima experiencia en el tema. Tanto de La Plata como de Buenos Aires, ¿no? Participó Rubén Dri, por ejemplo, sigue participando. Pichi Meiseheyer, que es un sacerdote jesuita, digamos, que es una referencia muy importante, que fue uno de los primeros sacerdotes tercermundistas, digamos, que militó mucho tiempo con Carlos Mujica en la Villa 31 de Retiro. Bueno, Pichi también está participando del seminario. El pastor Blateski, que es uno de los coordinadores del MED, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Digamos, una cátedra donde se lograron reunir una serie de figuras, digamos, muy muy vinculadas con estas cuestiones, y que además hacían aportes desde diferentes lugares, ¿no? En algunos casos se trataba de teólogos, o sea, que habían trabajado mucho, que en algunos casos trabajaron toda su vida en relación a la interpretación de los textos sagrados, digamos, ¿no? En la exégesis de todos esos textos, de donde sale un poco finalmente toda esta interpretación en una clave revolucionaria, digamos así, ¿no? Transformadora. Y por otro lado, experiencias muy concretas. En algunos casos se dan las dos cosas, ¿no? Eso, Pichi es tanto un y en el caso de Rubén Dri también, ¿no? Los dos participaron del movimiento y los dos son intelectuales, digamos, dentro de la iglesia. El año pasado estuvo Fray Antonio Puijané también. Bueno, conocemos un poco la historia de Puijané, ¿no? Un sacerdote capuchino, uno de los primeros que acompañó a las madres de Plaza de Mayo. Uh-huh. En los primeros tiempos de la represión. Y bueno, la idea del seminario era justamente generar un espacio que diera lugar a algo que a veces cuesta mucho instalar, ¿no? Es decir, en el imaginario nuestro, en el imaginario político, está muy firmemente instalada la idea de la Iglesia católica como un pilar, digamos, de los regímenes políticos, económicos y sociales de dominación, ¿no? Y es decir, hay motivos para que eso esté instalado en el imaginario, ¿no? Porque sin embargo, la Iglesia católica, digamos, ha tenido ese rol, pero eso ha sido consecuencia de un proceso histórico, digamos, ¿no? No ha sido así desde el comienzo. Y esa es un poco la idea, es decir, el proyecto de Jesús de Nazaret, evidentemente, puesto en contexto histórico, en el contexto del Imperio Romano, fue un proyecto revolucionario. Bueno, ahora después nos vamos a meter a fondo con eso, ¿no? El tema es que la Iglesia, con el paso del tiempo, y fundamentalmente a partir de un proceso histórico, como te dije, que se puede fechar incluso, siglo IV después de Cristo, termina institucionalizada y unida a los poderes de turno. Bueno, precisamente cuando preparamos el programa, creo que lo que más nos llamó la atención es poder hacer esta relectura de la vida de Jesús y de los antecedentes de la teología de liberación, lo que luego se vuelve a leer y se retoma de ahí, pensando en Iglesia, como decís vos, de la liberación, o ¿no? Con elementos antiimperialistas, podemos decir. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo sería esto? Bueno, digamos, no solamente me parece que hay una relectura de esto, sino que es una recuperación de prácticas también, que inclusive exceden a la historia del cristianismo propiamente dicho, y que también incluyen, digamos, la historia del pueblo de Israel, que es figura, vamos a decirlo así, del pueblo cristiano, ¿no? O sea, en el Antiguo Testamento ya, los estudios bíblicos, digamos, que la exégesis, como decía Martín, que van a ser estos grupos vinculados a la teología de la liberación, encuentra, digamos, antecedentes en prácticas populares, horizontales, antiimperialistas, antimonárquicas, que pueden remontarse, digamos, ya a la época del Éxodo, digamos, que es uno de los primeros libros de la Biblia, que es, digamos, el momento de la fundación, podríamos decir, de esa comunidad que se llamaba Pueblo de Israel. Desde ahí, digamos, arranca, digamos, un movimiento, vamos a decirlo así, dentro del pueblo de Dios, que es el movimiento que podríamos calificar como profético, digamos, en la Biblia, que está representado por esas figuras llamadas profetas, que no son, digamos, simplemente los que anuncian el futuro, digamos, sino que son, digamos, agentes de la denuncia social contra los poderosos y de la propuesta, digamos, de un mundo nuevo, de un mundo liberado, digamos, de un mundo para todos, para la liberación de los oprimidos, podríamos decir. Uh-huh. Y Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, digamos, se inscribe dentro de ese movimiento. Es, digamos, una figura emergente de ese movimiento profético, digamos, y liberador de los oprimidos, ¿no es cierto? ¿Qué elementos hacen pensar en esta visión, no? Bueno, uno de los elementos, digamos, es el elemento de denuncia que tiene el movimiento profético, que está muy presente en toda la obra pública, vamos a decirlo así, la vida pública de Jesús. Otro elemento es la pertenencia, digamos, de Jesús a algunas de estos grupos antimonárquicos y antiimperialistas, digamos. De hecho, su pertenencia, por ejemplo, al grupo o a la secta de Juan el Bautista, digamos, ¿no? Él pertenece a ese grupo. En la Biblia esto está representado a través del bautismo, digamos, de él, que es bautizado por Juan el Bautista. Y después, digamos, por cuáles son, digamos, los profetas que él cita, vamos a decirlo así, porque él tiene una lectura de los profetas del Antiguo Testamento que él cita en sus palabras en el Evangelio. Y finalmente, digamos, por la propuesta que él hace, digamos, por la propuesta de vida comunitaria que encontraba sus antecedentes en, digamos, esa vida compartida de estas comunidades que se forman a partir del Éxodo, ¿no? De esta confederación de confederaciones, podríamos decir, que tiene que ver con esa primera parte de la vida del pueblo de Israel en el desierto y hasta la instauración de la monarquía davídica, digamos, ¿no? Estamos hablando del año 1200 antes de Cristo al 1000 antes de Cristo, para ubicarnos, digamos, ¿no? Bueno, ahí encontramos los antecedentes en y eso. También en la forma organizativa, ¿no? De estos grupos. Y lo que pasa es que esto es lo que por lo general no se conoce o se desconoce, digamos, pero muchas veces cuando se habla de Marcos, de Lucas, de Mateo, se piensa que son figuras individuales, ¿no? Es el Evangelio según Marcos, claro. Como que lo escribió Marcos. En realidad es mucho más complejo. Detrás de cada una de esas figuras había un movimiento, una asamblea, digamos así, ¿no? Y es más, los evangelios son diferentes, cada uno es diferente, porque cada uno tiene una mirada histórica diferente, algunos son más radicalizados que otros, digamos, ¿no? El de Marcos es el más radical, digamos, con una, incluso según muchos teólogos de la liberación, con un componente marcadamente comunista, digamos, desde el punto de vista de el análisis de las clases, ¿no? Otros son más moderados, pero la idea es que detrás de cada uno de ellos hay movimientos sociales, lo mismo que detrás de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un agitador, digamos, ¿no? Jesús se suma a ese movimiento, después él mismo se transforma, digamos, en un agitador, en un subversivo, digamos, ¿no? Era un grupo de resistencia. Así, de todas maneras, ¿no? Era un grupo de resistencia. La mirada que hace la Iglesia, por lo menos institucionalizada, es otra, es, sí, una lectura muy diferente de los evangelios. Cuesta menos verlo así si vos pensás, por ejemplo, cuál era el contexto histórico, ¿no? Un imperio poderosísimo que poco tiempo atrás, apenas 70 años atrás, por ejemplo, había reprimido brutalmente una descomunal rebelión de esclavos, ¿no? Que fue la rebelión de Espartaco. Espartaco, digamos, pone al imperio romano en una situación, digamos, difícil, ¿no? Eso se salda con una represión brutal, donde todos los que osaron, digamos, levantarse contra el imperio son crucificados, ¿no? A lo largo de la Vía Apia, llegando a Roma. Ese es el sentido también de la cruz, ¿no? Nosotros lo tenemos internalizado como una cosa muy espiritual, cargar tu cruz, claro. En el sentido de un sacrificio, ¿no? En realidad la cruz era la pena de muerte en ese momento. Entonces cuando Jesús dice, bueno, quien me siga, ¿no? Tendrá que arrastrar su cruz, de alguna manera está diciendo, estamos enfrentando a los poderosos de hoy, ¿no? Y bueno, puesto en ese contexto, imagínate lo que podía generar para el poder político una figura que arrastraba multitudes y que tenía un discurso y una práctica que era muy radical, ¿no? Algunos teólogos plantean, por ejemplo, Rubén Drilo plantea que la radicalidad del proyecto de Jesús era muy, muy marcada para la época, incluso en relación al protagonismo que tenían las mujeres dentro del movimiento, ¿no? Es decir, imagínate el grado de sojuzgamiento en el que vivían las mujeres en aquellos años, ¿no? Que pasaban básicamente, digamos, de la tutela del padre a la tutela del marido, no tenían ningún resquicio. En las asambleas, digamos, que aparecen en esta época, no es así. María Magdalena, por ejemplo, es una figura muy, muy destacada, muy relevante en este sentido, ¿no? Es una de las figuras centrales dentro del movimiento de Jesús. Incluso, bueno, hasta se daban internas disputas, ¿no? Entre Pedro y María Magdalena, evidentemente, había una disputa de poder. Inclusive también en las primeras comunidades cristianas que, digamos, están de alguna manera descritas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, aparece la figura de las diaconisas, digamos, ¿no? Que son mujeres que son, podríamos decir, líderes locales o son coordinadoras de las asambleas, vamos a decirlo así, ¿no? Existían los liderazgos, obviamente existían los liderazgos, digamos, ¿no? pero a esta, de esta manera, vamos a decirlo así. Inclusive también, bueno, una cosa que después la iglesia oficial, digamos, va a erradicar paulatinamente, existen también, digamos, como coordinadores de asamblea, por traducirlo, utilice este término, ¿no? Matrimonios, por ejemplo, parejas, ¿se entiende? Que no, bueno, no existía esta prohibición, y esto se va a extender hasta el año 1000, digamos, ¿no? Del celibato dentro de la iglesia, dentro de las asambleas. Se respetaba, digamos, la forma de vida y las elecciones personales que tenían los miembros de la asamblea, ¿no? A este nivel. Ustedes hablaron de un momento en el que esto se da un quiebre, digamos, en que la iglesia, digamos, pasa a ser parte del poder. ¿Cómo, sí. ¿Cuál es este momento? Vos señalabas incluso que podías decir una fecha. Sí, sí, en el siglo IV con el emperador Constantino, ¿no? Que lo que hace es decir, después de, digamos, después de la muerte de Cristo, que desde esta mirada, digamos, desde esta óptica, en realidad se trataría de un asesinato político, ¿no? Después de esa fecha aparecen diferentes iglesias, digamos, ¿no? En realidad, retomando lo anterior, en griego el término es eclesía, ¿no? Que la traducción más apropiada sería asamblea. O sea, por eso, digamos, cuando se habla de asamblea y se habla de iglesia, en realidad no es que estás tratando de forzar un argumento, sino que es la traducción más más exacta, diríamos así, ¿no? Eclesía es asamblea. Después, es decir, son distintas iglesias, ¿no? Distintas asambleas. Después se hace un proceso que lleva muchísimo tiempo, porque los cristianos resisten. Hay un periodo de persecución por parte del poder político. Esa persecución es explicable porque el discurso, el mensaje de las comunidades cristianas seguía siendo radicalmente subversivo, digamos, ¿no? En el sentido de subvertir el orden establecido. Porque ellos, digamos, apelan a la figura de Jesús como nuestro Señor, cuando en realidad esa palabra, la palabra Señor, en aquel contexto histórico, tenía un sentido muy preciso, ¿no? El Señor era el emperador, que al mismo tiempo era, de alguna manera, el Hijo de Dios, porque el poder político estaba, digamos así, en manos del rey, porque le había sido otorgado por una divinidad, ¿no? El poder tenía un origen divino. Eso va a ser así, digamos, hasta el siglo XVIII, básicamente, ¿no? Esa idea está muy firmemente arraigada, de que la legitimidad, digamos, tiene un origen divino. Entonces las comunidades resisten, y esta idea de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es nuestro Señor, en ese contexto histórico, digamos, desafía la legitimidad del poder. Hasta que Constantino, digamos, lleva adelante una estrategia de cooptación, ¿no? Donde revierte las cosas, digamos, porque el cristianismo termina convirtiéndose en la religión oficial del imperio, digamos, ¿no? Esa es una jugada política, bueno, que le permite terminar con la resistencia a través de, bueno, la cooptación, digamos, algo que es más viejo que la injusticia, ¿no? Entonces, a partir de ese movimiento, la iglesia lleva adelante un proceso, digamos, de institucionalización, que no se ha detenido, digamos, hasta la actualidad. Sí, descentralización. También, ¿no? Pensando esto que decías vos, ¿no? Había iglesias, no en el sentido de asamblea, sino una iglesia. No estaba dentro del horizonte cultural de Jesús fundar una iglesia como la conocemos. Sí, un movimiento en donde, digamos, había comunidades que eran locales y que tenían vínculos entre sí también. El proceso, digamos, va a ser que va a haber una corriente o varias que van a confluir, digamos, dentro de las iglesias también, que van a terminar otorgándole una primacía a lo que hoy llamamos Papa, que en realidad no es otra cosa que el obispo de Roma, o sea, el coordinador o el jefe de la iglesia de Roma. De esa localidad. Y bueno, termina ese proceso generando una estructura vertical. Vertical, digamos, y centralizada. Y además atada al poder político. Totalmente. Digamos. E imponiendo también, digamos, las concepciones desde lo cultural de Roma, digamos, ¿no? Los ritos, la forma de entender, digamos, esta relación, digamos, entre los fieles y con Dios, digamos, que son propias de Roma, de esa cultura, digamos. ¿Y ahí se elimina toda resistencia en ese momento histórico? No, cuando se da... No. Esa es una pregunta interesante, porque en realidad, cuando se habla de la teología de la liberación, por lo general aparece una fecha, ¿no? Que son los años 60, comienzos de los 70. Los primeros libros, digamos, más conocidos, por ejemplo, el texto de Gustavo Gutiérrez, un sacerdote peruano, que es uno de los referentes más importantes de la teología de la liberación, con ese nombre aparece en el año 1971, ¿no? Teología de la liberación. Pero lo que hacen ellos es retomar no solamente un conjunto de ideas, sino un conjunto de prácticas, ¿no? Porque primero están las prácticas, digamos, las luchas de resistencia, y después aparecen las formulaciones teóricas. Después de estas primeras comunidades cristianas, pero que además, como dice Rodrigo, esta tradición es previa, ¿no? Y tiene que ver con un conjunto de grupos que son anteriores al cristianismo y que plantean básicamente una idea comunitaria, igualitaria, fuertemente igualitaria, ¿no? Una especie de invariante comunista, ¿no? que se mantiene a lo largo de la historia. Después, incluso en los años donde el poder de esta iglesia institucionalizada es más fuerte, siguen existiendo experiencias, digamos, de resistencia, ¿no? Muchas veces son consideradas heréticas, es decir, la Inquisición dentro de la iglesia trata de eliminar esas herejías, de hecho las elimina, ¿no? Muchas veces, y otras veces no logra desarticular esos grupos, y después hay una lógicamente hay una memoria histórica, ¿no? Que recupera luchas anteriores, pero son muchísimos los ejemplos que se podrían poner a lo largo de prácticamente 2 milenios, ¿no? En el sentido de grupos que retoman permanentemente el mensaje de las primeras comunidades, ¿no? Y que denuncian a la jerarquía católica y que denuncian a esta iglesia como justamente una iglesia que lleva adelante una teología, pero una teología de la dominación. Vamos a escuchar ahora una canción y precisamente en un ratito vamos a retomar estas miradas que vuelven a leer la historia y piensan una teología de la liberación. Vecino, comunero, campesino, picatero. Bueno, muy bien, seguimos en el tiempo que nos toca. Estábamos hablando hasta ahora de una lectura liberadora, podemos decir, de los comienzos del cristianismo. Y hay un momento histórico, por lo menos en Latinoamérica, se me ocurre que se produce una sistematización de esta lectura, que luego con el tiempo se denominó teología de la liberación. ¿Cómo se da esto? ¿En qué época, más o menos? Bueno, eso, digamos, ese proceso tiene lugar sobre todo en los años 60 y 70, y de nuevo, pasa lo mismo, ¿no? Es decir, primero está la práctica concreta, que después se sistematiza en formulaciones teóricas, ¿no? Los años 60 son momentos de transformaciones muy, muy profundas, tanto en la historia y en la política de América Latina, como dentro de la vida interna de la Iglesia, ¿no? Una cosa acompaña a la otra, es decir, después de la Revolución Cubana, digamos, después de todo un proceso de radicalización en términos políticos y sociales que se verifica en América Latina, la Iglesia de alguna manera también va reacomodando sus posiciones, ¿no? Acá hay un momento clave que es el Concilio Vaticano II. Tendríamos que detenernos un tiempo largo para explicarlo bien, pero que es un momento de cambio, un momento de cambio muy profundo, ¿no? De renovación, digamos, de la Iglesia Católica, de una Iglesia que advierte que si no lleva adelante procesos de modificación, digamos, de sus estructuras tradicionales, bueno, está quedando de alguna manera desfasada de lo que está ocurriendo en la sociedad, ¿no? Entonces es una Iglesia que lleva adelante una apertura. Pero en América Latina, esa apertura que propone el Concilio, en función de la realidad político, cultural, social, económica de América Latina, tiene como resultante, digamos, una Iglesia mucho más radicalizada, ¿no? Y acá lo interesante es que muchos obispos, incluso latinoamericanos, acompañan esa radicalización, que básicamente plantea que la Iglesia tiene que estar más cerca del pueblo, que tiene que hacer una opción por los pobres, que plantea formas de democratización dentro de sus formas organizativas, y que además plantea, y esto aparece claramente en el documento de Medellín en 1968, plantea cosas que son sorprendentes, ¿no? En el sentido de, bueno, sorprendentes desde esta lógica de la Iglesia oficial. Plantea que el capitalismo es un sistema económico y social estructuralmente injusto, que se basa en la explotación del hombre por el hombre y que tiene que ser trastocado, digamos, ¿no? Que hay que llevar adelante una transformación estructural. Esas palabras aparecen en el documento de Medellín, un cambio de estructuras que permitan, digamos, la liberación de los pueblos latinoamericanos. Son cuestiones como muy medulares, digamos, que están en el centro del documento. Y que, bueno, implicaron que muchas corrientes del cristianismo se pusieran en contacto con los sectores populares y en algunos casos fueran incluso punta de lanza de algunos procesos de transformación social, ¿no? Acá está el tema de la violencia también. En Medellín aparece el tema de la violencia, que ya había estado presente en una encíclica de Pablo VI, ¿no? En la Populorum Progressio, donde se dice que en algunos casos, por ejemplo, en casos de una tiranía prolongada, los pueblos tienen derecho a levantarse. Uh-huh. Es decir, el derecho a la rebelión de los pueblos, ¿no? El derecho a una violencia legítima, que es la violencia de abajo, en contra de una violencia de arriba, que es la violencia de los gobiernos, de los estados, la violencia institucional, ¿no? La violencia del capitalismo. ¿Y cómo se relacionan estas miradas de la Iglesia con la Iglesia tradicional en ese momento? En ese momento. Bueno, en particular acá, digamos, en América Latina, el documento de Medellín lo firman, digamos, o la mayoría o todos los obispos latinoamericanos, ¿no es cierto? Ahora, una cosa es, digamos, que lo firmen, y otra cosa es después la actuación en su diócesis, vamos a decirlo así. Uh-huh. Evidentemente había una tendencia hacia, digamos, ¿no? Después, en el caso, por ejemplo, particular de la Argentina, la jerarquía se encuentra en una contradicción, digamos, ¿no? Es una jerarquía mayoritariamente que podríamos clasificar como conservadora o moderada, por lo menos, pero muy romanista, muy verticalista, vamos a decirlo así. Entonces, cuando desde el Vaticano, digamos, está llegando una línea renovadora, eso, digamos, contradice, vamos a decirlo así, la formación ideológica de esta jerarquía, pero también esa jerarquía, digamos, tiene que de alguna manera bajar esa línea o permitir espacios, digamos, donde se desarrollen estos movimientos renovadores por una cuestión de obediencia, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, hay una contradicción, digamos, entre la resistencia a esa renovación y entre la necesidad de mantenerse, digamos, dentro de la obediencia, dentro de la institución. Hay una disputa. Dentro del campo católico hay una disputa muy fuerte. Porque vos imaginate que una institución que había permanecido cerrada durante siglos, ¿no? Durante siglos, que se concebía a sí misma como una sociedad perfecta, ¿no? Este es un planteo neotomista, digamos, ¿no? Que la Iglesia no tiene que contaminarse con la sociedad civil porque es una institución que es perfecta en sí misma, a una Iglesia que lleva adelante un proceso de apertura, ¿no? Cuando esa apertura se traslada a América Latina, bueno, ahí entra a jugar la historia, ¿no? La historia, la política, la economía. Es decir, esa apertura termina en la digamos, en la elaboración de un documento, que es el documento de Medellín, que es profundamente radical en sus planteos, que es anticapitalista, que deja abierta la puerta a una lectura, digamos, que legitima la violencia cuando esa violencia está en manos del pueblo, etcétera. Imagínate lo que era esto para la jerarquía católica, ¿no? Es decir, como que de pronto vieron que, para decirlo en términos muy muy coloquiales, que la cosa se les había ido de las manos, ¿no? Se había desmadrado. Claro. Y ahí, bueno, en ese contexto, muchos grupos, muchas corrientes del cristianismo, esta iglesia del pueblo, digamos, ¿no? Va a plantear una teología de la liberación. No la va a inventar. La va a retomar. Porque ya estaba, la va a retomar. Y algunos sacerdotes, algunos teólogos brillantes, muy destacados, el caso, por ejemplo, de Gutiérrez que mencionamos, pero podríamos mencionar muchos otros, ¿no? Leonardo Boff en Brasil, bueno, en Argentina, por ejemplo, Lucio Gera, un teólogo muy importante, ¿no? Que ya venía haciendo aportes a la renovación del catolicismo en Argentina y que va a ser uno de los personajes claves, el padre Rafael Tello, digamos, en esta idea de una iglesia, digamos, totalmente diferente, ¿no? Que hace opción por los pobres, digamos, que retoma estas ideas de una teología liberadora. ¿Y cuáles son los diferentes papeles que toman estos sacerdotes, estos hombres, no sé si también mujeres, hombres de iglesia, en relación a los movimientos sociales que estaban en plena efervescencia en los 60, en los 70? ¿Qué papel, qué diferentes roles, no? Bueno, están, digamos, los más conocidos, podríamos decir así, ¿no? Acá en la Argentina hay un movimiento muy importante, que es el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, ¿no? Que surge a partir de la adhesión al documento que elaboran los obispos para el tercer mundo. Y dentro de ese movimiento, digamos, hay algunos sacerdotes muy comprometidos, digamos, ¿no? Bueno, está el padre Ramondetti, digamos, que es uno de los impulsores del movimiento, y el padre Carlos Mujica, que es, digamos, tal vez el más conocido, ¿no? Bueno, que él, digamos, tiene un trabajo social muy importante en la Villa de Retiro. Además, él representa en sí mismo, digamos, una trayectoria bastante particular que está relacionada a la trayectoria de muchos cristianos de esa época, que es, bueno, él pertenece, digamos, a las clases acomodadas, vamos a decirlo así, y muy vinculado también a la resistencia peronista y a lo que pasa con el peronismo en esa época. Va haciendo toda una conversión, diríamos los cristianos, digamos, hacia acercarse a los movimientos populares, digamos, ¿no? Después, en otros lugares de América Latina, digamos, tenemos otros casos paradigmáticos, como el de Camilo Torres, por ejemplo, bueno, y su vinculación con el ELN en Colombia. Tenemos también, digamos, la figura de Elder Cámara, digamos, de este obispo brasileño. Bueno, y la actuación después de los cristianos, de los laicos, vamos a decirlo así, dentro de la iglesia, ¿no? Este movimiento de renovación da espacio para eso, justamente, me parece, para una fuerte participación de los laicos dentro de la iglesia. El surgimiento en muchos países, no tanto en la Argentina, pero sí en Centroamérica o en Brasil, de las comunidades eclesiales de base. Estas comunidades eclesiales locales, digamos, pensadas, digamos, en forma horizontal, recuperando esta forma de organización de las comunidades originales, ¿no? Donde el sacerdote ya no es la figura central, sino que es digamos, un coordinador y es uno más, y es la comunidad la que va rezando, celebrando, interpretando la Biblia, haciendo lecturas, digamos, populares de la Biblia, y viviendo y compartiendo la vida, digamos, ¿no? La vida, las prácticas sociales, la práctica política, todo, ¿no? Una pregunta, ¿y qué vinculación tienen estas comunidades eclesiales de base o estas organizaciones, digamos, en los territorios con la religiosidad popular originaria? ¿Retoman ciertas cosas de, digamos, de culturas sí. originarias? Ese es un tema, digamos, complejo, ¿no? Porque todas estas corrientes, todo este movimiento, como que también ha tenido, así como ha tenido muchos aportes, también tenía limitaciones, ¿no? Si yo pensaba con respecto al MSTM, ¿no? Al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, no dejaba de ser un movimiento de sacerdotes, digamos, ¿no? Es decir, las mujeres quedaban afuera. Los laicos también, digamos. Los laicos también. Claro. Esto daba lugar a debates. Por ejemplo, el obispo Enrique Angelelli, el obispo de La Rioja, que tal vez haya sido una de las figuras más destacadas, digamos, dentro de esta iglesia del pueblo, ¿no? No estaba de acuerdo con esta forma de organización, ¿no? Y, es decir, no estaba de acuerdo en el sentido de que consideraba que había que dar un paso más y plantear justamente esto otro de la iglesia como comunidad, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. Después, con respecto a tu pregunta, sí, hay, sobre todo, esto ocurre un poco por la forma de organización que tiene la iglesia. Algunas diócesis son más favorables o más permeables que otras a la recuperación, digamos, de la religiosidad popular y demás, ¿no? Los casos más, me parece que los casos más interesantes son, bueno, el caso de Angelelli, por ejemplo, el caso de Monseñor Devoto, obispo de Goya, en la misma época. Un poco más acá, los casos de Novak, de Jaime de Nevares, de Miguel Lezaine, obispo de Viedma, ¿no? Son como los lugares donde estas prácticas podían tener más... más aire, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y después, más acá en el tiempo, se han también elaborado otro tipo de ideas en torno también a la religiosidad de los pueblos originarios, ¿no? Uh-huh. Aparecen dentro de la teología de la liberación, ahora más cercano en el tiempo, podríamos decir así, corrientes que trabajan específicamente esas cuestiones, ¿no? Pero sí, lo que hay es un intento muy, muy marcado, digamos, de poner el rito, digamos así, lo que se celebra, en consonancia con las necesidades y con las formas de vida del pueblo, ¿no? Que eso era lo que estaba faltando. Acá hay algunos ejemplos que me parece que por ahí sirven para ilustrar un poco esto, ¿no? Estas corrientes de la iglesia denuncian justamente la formalización, digamos, del rito, ¿no? En el sentido de que se ha transformado en algo vacío. Muchas veces la misa, por ejemplo. Vacío y separado de separado la realidad. Exacto, ¿no? Uh-huh. La misa, digamos, la liturgia en general. Y acá hay un eje que yo creo que atraviesa buena parte de estos planteos, ¿no? Y un ejemplo interesante de esto es cuando en la Navidad de 1968 los curas tercermundistas, sobre todo en Capital, encabezados por Mujica, hacen un plantón frente a la Catedral Metropolitana, se niegan a dar la misa, planteando que en esa Navidad, digamos, con Onganía en el gobierno, la misa no podía ser celebrada en función de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y en función de que la iglesia jerárquica justamente estaba de alguna manera siendo uno de los pilares, uno de los sostenes de ese régimen político, ¿no? En este contexto, ¿la institución funciona en algún momento como traba para estos movimientos dentro de la iglesia que se plantean relación con los movimientos de liberación? O sea, ¿pertenecer a esta institución en algún momento se vuelve una contradicción? Sí, totalmente, digamos. Digamos, si vamos, si arrancamos desde esa época, digamos, desde los 70, ya, digamos, aún antes del golpe de 1976 existían trabas y limitaciones y gente que podríamos decir se iba de la iglesia porque no encontraba ahí, digamos, un espacio de desarrollo para estos planteos, que eran planteos, digamos, que si uno era consecuente con ellos, digamos, llevaban al socialismo, a la revolución, digamos, ¿no? Esto se va a acentuar, obviamente, digamos, con el golpe, ¿no? Se va a acentuar porque, digamos, el clima general, digamos, va a hacer que sea muy difícil también, digamos, hacerle estos planteos a la jerarquía. Y si pensamos un poquito más cerca, digamos, en la actualidad hay un proceso, digamos, con el papado de Juan Pablo II y con el papado de Benedicto XVI, un proceso de clausura dentro de la institución, digamos, y de puesta de límites muy fuerte al desarrollo de estos planteos y de estas prácticas, digamos, ¿no? Muchos cristianos que arrancaron su militancia dentro de la iglesia hoy están, digamos, militando en otros lugares, digamos, ¿no? En movimientos políticos o sociales, digamos, porque no encontraron dentro de la iglesia el espacio para desarrollar estas prácticas hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Claro. Además, porque hay una reacción de la jerarquía católica y de sectores y corrientes que podríamos decir del integrismo católico, del tradicionalismo católico más más virulento, que ya ven que la situación se está desequilibrando, ¿no? Entonces, a partir, por ejemplo, en Argentina eso se ve a partir del año 70, bastante antes del golpe, digamos. A partir del 70 lo que hay es un movimiento opuesto, digamos, un giro de timón operado por la jerarquía, que apunta a disciplinar, aislar a estos sectores, ¿no? Aparece, por ejemplo, en el año 70 un libro escrito por un laico, un exponente, digamos, del integrismo católico, pero laico, que se llama La Iglesia Clandestina, ¿no? Escrito por, bueno, Carlos Acheri, ¿no? La Iglesia Clandestina es una denuncia del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, ¿no? Como una iglesia que está infiltrada de marxismo. Estas son ideas que después van a dar pie a la represión por parte, digamos, de primero de la AAA y después por parte de la Junta Militar a los sectores que dentro del campo católico se habían de alguna manera articulado con la protesta social, ¿no? Claro. Bueno, nos queda poquito tiempo, en realidad tenemos pensado una partecita más que tiene que ver con la relación con la actualidad de este movimiento de liberación, así que ahora vamos a hablar de eso. Bueno, muy cortito nos queda para otro programa seguramente, pero la pregunta que queda un poco abierta, si quieren pueden tirar algunas líneas, es qué vinculaciones existen de estas lecturas y además de la teología de la liberación como relectura de la iglesia con los movimientos de liberación actuales. Es sencilla la pregunta. Bueno, yo lo primero que digamos tengo para decir, por ahí es muy personal, digamos, ¿no? Pero es esto, digamos, siguiendo lo que venía diciendo en el bloque anterior, hoy en día, digamos, entiendo como cristiano también, como militante, digamos, de estas corrientes y como cristiano, que la iglesia está más afuera que adentro, digamos, ¿no? A los cristianos nos pasa que encontramos a nuestros hermanos de comunidad por ahí entre los ateos hoy en día, ¿no? O entre los que se llaman ateos y creen en lo mismo que creemos nosotros, que es en las posibilidades que tiene el hombre, digamos, ¿no? Esto de que planteaba, digamos, la iglesia de la teología de la liberación, y que va a plantear Pablo VI, que es para conocer a Dios primero hay que conocer al hombre, ¿no? Llegar a Dios a través del hombre. Eso es, me parece, una vinculación primera. Y después hay una otra vinculación que tiene que ver con el aporte que este movimiento ha hecho en digamos, movimientos políticos y sociales, ¿no? Como el MST en Brasil, como el ELN. No hablamos nada de la revolución nicaragüense, por ejemplo, ¿no? Y la gran importancia que ahí tienen Chiapas, claro, ¿no? Bueno, por ahí vos, Martín, podés comentar algo más. No, me parece que está, que lo que dice Rodrigo me parece que redondea bien, ¿no? No tenemos mucho tiempo para profundizarlo, pero un análisis de los movimientos sociales en América Latina en el último medio siglo demuestra que efectivamente la teología de la liberación, estas corrientes cristianas han participado activamente y muchas veces han enriquecido el punto de vista de las corrientes que provienen de una izquierda más tradicional, ¿no? Es decir, el cruce entre la teología de la liberación y el marxismo, evidentemente, en el contexto político de América Latina, ha sido muy muy provechoso, muy rico, y ha tenido resultados concretos en términos de proyectos de transformación. Precisamente, digamos, la lectura que se hace en general es la contraria, que la izquierda, digamos, es marxista y atea, digamos, y la iglesia, digamos, diría en contramano de estas transformaciones sociales que se proponen. En este caso estamos hablando en Latinoamérica de una integración y además de esto que ustedes estuvieron diciendo hoy, ¿no? De retomar prácticas, no solo ideas. Exactamente. Por ahí creo que por ejemplo, el ejemplo del MST de Brasil es uno, ¿no? De retomar prácticas de las comunidades eclesiales de base. Claro, no, hubiera sido muy difícil, esto lo dicen, yo Pedro Stedile lo dice, por ejemplo, ¿no? Hubiera sido muy difícil armar ese movimiento a lo largo de ese país tan tan extenso sin el aporte organizativo, digamos, de sectores de la iglesia que aportaron a partir de la articulación de las distintas comunidades eclesiales de base, ¿no? Y un caso, si querés, hasta más radical, digamos, cuatro sacerdotes católicos formaron parte de la comandancia del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ¿no? De la comandancia. Entonces, bueno, claro, son cosas que llaman un poco la atención, pero se explican en relación a todos estos planteos, digamos, y a todas estas cosas que venimos charlando. Bueno, muy bien. Entonces, nos queda planteado un próximo programa, me parece, que es hablar de la actualidad de este movimiento. Les agradecemos mucho, Rodrigo y Martín, por estar acá. Y eso mismo, la invitación queda hecha. Y tenemos un blog, por si quieren bajar el programa y escucharlo, que es eltiempoquenostoca.blogspot.com. No puedo creer que me lo acordé. Bueno, muchas gracias, Rodo, y nos encontramos el viernes que viene. Padre Francisco, no les pregunten lo que piensan sobre Cristo. Tienen otra preocupación. Padre Francisco le ha agregado un nuevo clavo al crucifijo. Protección de los justicia más.